Radio San Vicente, 95.2. Martes, 16 de octubre de 2012, sexta temporada, programa número 148. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, tardes, noches, queridos amigos y seguidores de Radio San Vicente, de este programa dedicado a la ciencia y a la astronomía, que se llama El Cinturón de Orión, desde el año 2008, son seis temporadas. Y comenzamos una nueva emisión, número 148, después del parón de la semana pasada, que coincidió que el martes 9 de octubre era fiesta en nuestra comunidad valenciana, día de la región. Y bueno, muy buenas, Julián. Buenas tardes. Iba a empezar, perdón, a echarle la bronca, porque no dijimos en el anterior. En el primer programa de la temporada, el día 2 de octubre. Sí, claro, empezamos así y nos despistamos un poco. Eso es, en la novedad, la emoción del retorno, sí, el regreso. Es lo que pasa. Y tenemos a Juan José Moro, eso es, Juan José Moro. Es nuestro invitado al programa, nuestro invitado aquí en el estudio. Es secretario de la Asociación de Paracaidismo de Alicante, el Club, perdón, de Paracaidismo. Sí, Club de Paracaidismo Deportivo de Alicante. Deportivo, eso es. Sí. Y bueno, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando y haya seguido un poco la actualidad de este fin de semana o de esta última semana, dirá, ah, claro, paracaidismo, es lo que toca, es lo que toca. Como se ha habido un arriesgado austríaco que ha batido varios récords de salto con paracaídas, y bueno, pues yo creo que venía muy bien a colación. Además, aprovechamos la circunstancia de Félix Baumgartner para hacer también un poco de divulgación del paracaidismo, que además de ser un deporte muy excitante, pues también tiene una gran componente científica que también queremos un poco conocerla por encima, tampoco sin entrar en mucha profundidad. Por cierto, que también se ha vuelto a resurgir las ideas que había para lanzarse de las naves espaciales, o sea, los cohetes, salida de emergencia, ¿no? Como salida de emergencia. Un inyector y tal vez, pues claro, el problema es entrar en la atmósfera, a esas alturas. Sí, una de las cosas para las que ha servido este salto es para experimentar con trajes y con formas de volver a la Tierra desde el espacio de una manera más simple que utilizando una nave, ¿no? Es una de las cosas que se ha experimentado. Bueno, habría que ver cómo se congenia también la velocidad de reentrada con la de sí, hay que decir que en realidad esta experiencia ha sido a 40 kilómetros del suelo. Se supone que no se sale de la Tierra hasta los 100 kilómetros, más o menos. Vosotros quizás sabéis más que yo. Sí, por ahí. La estación orbital está a unos 300 kilómetros del suelo, y esto no es una verdadera reentrada. Esto es un salto en la estratosfera, simplemente, ¿no? Está bastante lejos de lo que es salir de la atmósfera, ¿no? No obstante, ha sido una experiencia muy interesante, y para los paracaidistas un gustazo y una manera de promover nuestro deporte que... Bueno, yo creo gusta. Que los canales de YouTube ya están como locos, la gente viendo los hitos de este austriaco, que no es el primero este que ha hecho, ya tiene varios saltos, todos muy espectaculares, unos cuantos saltos también, hay que decirlo, ilegales o alegales. Sí, bueno, pero fuera del orden de la ley, ¿no? No, pero digo una cosa, que no es fácil de... Oye, un aficionado dice, yo me subo a 30 kilómetros y me tiro desde 30 kilómetros. No creo que sea así tan fácil, ¿eh? Bueno, vamos ya, después de esta pequeña introducción al programa, vamos a ir arrancando con los contenidos de este martes. Bueno, pues como ya hemos comentado, vamos a hablar de paracaidismo, vamos a hablar un poco de la ciencia que hay en nuestra atmósfera, y el deporte también, que tampoco viene mal de vez en cuando, aunque el programa sabéis que es eminentemente científico, pero bueno, aquí cabe de todo. Y vamos a recuperar una sección que es la de Noticias de la Ciencia. Vamos a hablar unos minutos con Julio Castellano. No es científico, aunque su actividad como aficionado a la astronomía le haría o debería servirle de reconocimiento como un gran aportador a la ciencia. Es un científico, Julio, todo hay que decirlo. Julio Castellano, hablaremos con él acerca del primer encuentro de una lista de correo de seguidores de la actividad cometaria alrededor del mundo, que decidieron, después de muchos años de conocerse a través del correo electrónico, decidieron encontrarse el pasado fin de semana en Barcelona. Y bueno, pues vamos a hablar con Julio acerca de este encuentro, y también vamos a comentar una noticia de actualidad de esta misma tarde que hemos podido ver en los medios, antes en una rueda de prensa retransmitida a través de internet, acerca de un descubrimiento astronómico. Es un planeta rodeado de cuatro soles. Es algo que puede pasar, de hecho ocurre, pero no siempre se detecta o se observa, y bueno, este es el caso que ha sido anunciado esta tarde. Y bueno, dentro de unos momentos con Julio lo comentaremos. Seguidamente ya seguiremos también conversando con Juan José. Aprovecho, Juanjo, si me lo permites, decirte que en cualquier momento que quieras intervenir, el programa está abierto, quiero decir, hablando con Julio, que el programa está abierto, aunque tenga sus secciones. Si quieres hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, no tengas ningún problema. Y pocas más secciones tenemos hoy. Hay que decir que Javier Armentia, sabéis que colabora con nosotros, tenía una clase de astronomía, con lo cual la excusa ya ha venido bien. Bien, o sea, bien, hay que difundir, hay que formar. También hay que dar de descanso de vez en cuando. No hay ningún problema. Y luego, Rubén, y quería ir a una obra de teatro. Oye, pues también, pero ¿le has dado permiso a Rubén? Sí, se le ha dado permiso. Bueno. Quiero decir que Rubén, el día 2 que retomamos la temporada, no estuvo con nosotros, hoy tampoco. No quiere decir que la semana que viene ya no vaya a estar, sí que estará, seguirá con nosotros con su sección 0 y 1. Y Julián, que ha hecho amago de desaparecer esta semana. Sí, no despiste, que ya me estoy haciendo mayor y ya pierdo fecha. Vale, bien. Pero bueno, estoy aquí, Y Juanjo Muñoz, nuestro... A ver si es verdad que le das tiempo, Nuestro fiel amigo Juan José Muñoz, con sus efemérides de la historia sus efemérides astronómicas. Y Loli Otero, que el día 2 no estuvo nosotros, pero que sí que vamos a continuar contando con ella, con las efemérides de la historia de la ciencia. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano. Y no dejando pasar ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un placer volver a estar en esta nueva temporada del Cinturón de Orión, repasando las efemérides de la ciencia y conociendo lo que a lo largo de la semana, que desde hoy comienza, sucedía a lo largo de la historia. De este modo, en este 16 de octubre, por ejemplo, pero en el de 1846, el dentista William Morton, pionero de la anestesia, demostró la utilidad del éter etílico como anestésico general al colaborar con el cirujano John C. Warren en una operación de cirugía mayor efectuada al paciente Gilbert Abbott. También en este día, pero en 1909, fue descubierto el asteroide Bratislavia. Avanzamos Vivamos un día, y un 17 de octubre de 1887 falleció el físico Gustav Kirchhoff, pionero en la investigación de la electricidad y el originador de las leyes de Kirchhoff que permiten calcular diversos parámetros eléctricos en un circuito. ...18 de octubre, en el de 1799... nace Christian F. Schwebin, descubridor, entre otras cosas, del ozono. Y en el de 1989... es lanzado al espacio la sonda interplanetaria Galileo, bautizada así en honor al astrónomo italiano del que tomó su nombre, y destinada a estudiar el planeta Júpiter y sus principales lunas. ...19 de octubre, en 1937 fallece Ernest Rutherford, famoso por sus investigaciones pioneras sobre la desintegración de los elementos y la química de las sustancias radiactivas. Y en 1995 fue lanzado al espacio el Astra 1E, que se unió a la conocida familia de satélites dedicados a retransmisiones televisivas. ...20 de octubre, en 1976... el asteroide Hadar pasó a poco más de un millón de kilómetros de la Tierra, unas tres veces la distancia que nos separa de la Luna. ...21 de octubre, en el de 1803... John Dalton hizo pública su primera tabla de pesos atómicos durante una conferencia en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester. Su famosa teoría atómica estaba a punto de revolucionar la física y la química. En 1833 nace Alfred Nobel, destacado inventor y pionero de la industria química, además de creador de la fundación que lleva su nombre y que otorga los famosos premios Nobel. Y en 1879, también un 21 de octubre, Thomas Edison efectuó una demostración de sus bombillas con filamento de carbono, que abarcó una central eléctrica experimental y una treintena de lámparas, las cuales podían ser encendidas o apagadas de manera independiente. ...22 de octubre, en el de 1797... André-Jacques Garnerin realizó el primer salto en paracaídas del que se tiene constancia. Se lanzó desde un globo. Y con esta última efeméride lo dejamos por el momento en 7 días. Más efemérides de la ciencia. Buenas noches. Una comedia, sin avasallar. ¿Qué es una comedia? Déjate de rollo. La mejor serie es más. Un hombre en más casa. Como más. No, serie. Perdidos, que es la que te molaba a ti. Y Glee, ¿qué me comentas de Glee? Glee es el descubrimiento. Glee es ahora mismo, pues... Pero necesita un poquito más de tiempo. Sí. Para ser cuando llega la temporada número 12... Para ser olvidada. Es el descubrimiento y el olvido. Poco a poco os iré dando una lista para que vayáis aumentando vuestro nivel cultural y consigáis estar... Nunca al nivel mío, desde luego, pero sí que una cierta distancia relativamente que os pueda ver. Fuera de series, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Vicente. Porque no ibas a hablar en la promo, ¿verdad? No, prácticamente. Por muy lejos que estés, radiosanvicente.com te acompaña. En el Cinturón de Orión, Noticias de la Ciencia. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Yo quería presentarte como hombre de la ciencia. Me he acordado que eras aficionado. Al rato de estar hablando yo aquí diciendo que eras aficionado, digo, qué narices, pero si Julio es científico. O sea, ya tantos años con esta afición, ya uno quiera o no, aunque no tenga el título oficial, es científico. El que ejerce una actividad científica es científico, ¿sí o no? Por lo menos la ejerzo, sí, creo que la ejerzo. Bueno, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. No es necesario contar con el título para hacer aportaciones, yo creo que son interesantes. O sea, el título no es una condición sine qua non, porque si nos ponemos así, a lo largo de la historia hay un montón de gente que no ha tenido título, ¿no? Uh-huh. Y al final se lo hemos dado hasta con carácter póstumo, ¿eh? Uh-huh. Ahí tenemos en Faraday. Uh-huh. Faraday no sé si llegó a conseguir... Se lo darían casi honorífico, ¿eh? Y yo creo que Faraday hizo algo para la electricidad, ¿no? Sí. Sí, algo hizo, ¿no? Por eso. El científico es el que investiga y se pregunta y busca la respuesta. Bueno, Julio, ¿cómo podemos definirte dentro de Cometas OBS? ¿Cómo sería moderador, promotor, gestor, padre de la lista? ¿Tú cómo te defines dentro de la lista de correo? Bueno, yo en principio me defino como un heredero, porque en los comienzos de la lista la lista fue fundada por tres personas que ya no están con nosotros. Nos cedieron a Esteban y a mí la moderación y bueno, pues hemos continuado con ella. A ver, yo soy un observador más sobre todo. Aparte de eso, pues he tenido la responsabilidad por mi afición, también afición a la informática y a la programación, pues de gestionar cosas más mundanas como la página web y bueno, y programar también el método de observación. El método de observación fue desarrollado entre todos los miembros de la lista hace aproximadamente unos 10 años. Y me ha tocado a mí hacer el programa, pero vaya, no es en absoluto una propiedad mía, ni una idea mía, ni nada de esto. Es una cosa colectiva. Bueno, para el que no sepa de qué va esto de la lista de correo, hay muchas formas de mantener una comunidad de personas con un mismo gusto por algo, una misma afición. Pues hay gente que se reúne los sábados para comerse un bocadillo y contarse las cosas. Hay gente como nuestro invitado que se reunirá, me imagino, sábados y domingos para saltar desde una avioneta y abrir el paracaídas. Hay otra gente que, no lo sé, pues mil formas de establecer comunicación. Vosotros lo hacéis a través de correo electrónico, os vais mandando y luego tenéis como un soporte común, que es la página web de Cometas OBS, y vuestra finalidad principal es la de ya contamos hace ya un tiempo con Ramón Naves y con Gustavo Müller en el programa, es hacer seguimiento de cuerpos menores y bueno, cometas, ¿no? Cometas, cuerpos menores. También hacéis algo de fotometría, ¿no? También. Sí, en realidad el objetivo de la lista es hacer fotometría de cometas. Esto nos permite hacer un seguimiento de las variaciones de brillo de los cometas, que a su vez están relacionadas, pues, aparte con la distancia entre la Tierra y el Sol, con la propia actividad de los cometas. Ya sabes que cuando los cometas se acercan al Sol, liberan material, liberan polvo, el polvo es, en realidad, es hielo congelado, que refleja la luz del sol y nos la devuelve, y la medida de ese brillo variable pues nos permite determinar la actividad de los cometas. Tenemos la página web, la lista de correos en primer lugar, que es el medio que utilizamos para comunicarnos, y en la página web pues recogemos todo el material, están todas las observaciones y mucho más material, imágenes, artículos nuestros y ajenos. Y en fin, todo lo necesario, casi todo lo necesario para tener una, como mínimo, una visión global del mundo de la fotometría de cometas, y bueno, pues un escaparate y tal. Estas medidas son a veces utilizadas por astrónomos profesionales, de vez en cuando alguno nos la pide, y eso de alguna manera pues cierra un poco el círculo de la eficacia de nuestro trabajo, ¿no? Que no es solo tomar medidas por tomarlas, que luego sirve para, bueno, también, a ver, yo he participado en la lista durante un tiempo, mientras pude aporté mi pequeñísimo infinitesimal granito de arena, y yo sin quererlo corregí la órbita de un cometa. Sí, sí, así es. Sin quererlo. Aunque nuestra finalidad es la fotometría, es decir, la medida de brillo, por el mismo precio conseguimos también medidas de posición. Estas medidas son enviadas a la Unión Astronómica Internacional, al Minor Planet Center, junto con las de otros muchos observadores, calculan la órbita de los cometas fundamentalmente. Es interesante porque los cometas tienen perturbaciones no gravitatorias, importantes perturbaciones no gravitatorias debido al material que expulsan. Y por lo tanto las órbitas nunca son perfectas. van alterándose con el tiempo y es conveniente pues revisarlas de vez en cuando. Ah, ¿sí? Para sobre todo para tenerlas actualizadas, y en el caso de los cometas que se separan tanto de la Tierra que pierden la posibilidad de ser observados, permitir que a sus regresos sean localizados con cierta fiabilidad. Por lo menos que estén en un campo de visión que estén cerca del punto teórico, del punto calculado, claro. para reanudar en el nuevo periodo de visibilidad, reanudar las observaciones. Muy bien. ¿Cuánta gente conforma hoy en día la lista, aproximadamente? Bueno, pues en la lista tenemos aproximadamente unos 300 miembros. Uh-huh. Pero esto no quiere decir nada. Bueno. Observadores activos, hemos sido siempre alrededor de 20, 25, 30. Uh-huh. Y bueno, y el total de observadores, el otro día estuve repasando la lista y yo creo que se acercará a unos 150. Las personas que en algún momento nos han mandado alguna vez alguna medida. Bueno, habéis tenido, le voy a preguntar a nuestro invitado, Juan José, ¿habéis tenido alguna vez durante el salto, habéis visto alguna vez algún objeto pasar cerca de vosotros? No recuerdo algún avión, con mala suerte. ¿Algún avión? Alguna avioneta a veces, pero no sé. Cuerpos astronómicos no, desde luego. Porque yo creo que vosotros estáis más mirando a la Tierra que mirando para el cielo, ¿no? Sí, normalmente la posición en caída libre, el referente te la da la Tierra, evidentemente. Bueno. Y vosotros, Julio, habéis visto sobrepeso, sí, ¿verdad? ¿Habéis visto cosas no propias de la materia en cuestión? Yo te tengo que decir que no. ¿No? Hemos visto muchísimos arrastros de satélites artificiales que se colan en las imágenes. Ah, sí. De vez en cuando algún avión. Sí. Y bueno, sí. Cosas así. Una de las cosas más extrañas que vimos una vez fue una, también era un paso terrestre. Era nada menos que la segunda etapa del Apolo 12. Ah. Estuvo acercándose durante unos días a la Tierra, fue observado, se identificó rápidamente y bueno, pues como cosa romántica y tal, pues estuvimos ¿sí? haciendo un seguimiento porque en el fondo sigue siendo un cuerpo que gira alrededor de la Tierra. ¿Y la caja de herramientas? Bueno, esa supongo que brillará poco. Caja de herramientas, guantes y un montón más un montón más de cosas que se van perdiendo. ¿Pero llegan a la Tierra o no? Caen a la Tierra. Y normalmente, lo que normalmente ocurre es que se queman en la reentrada. Ah, bueno, sí. Oye, Julio, te quería preguntar sobre qué te ha parecido a ti la hazaña esta de Félix Baumgartner. Pues impresionante. ¿Te gusta? Estuve siguiéndola toda la transmisión, excepto el primer minuto me lo perdí por algo que... Bueno, sí, porque era... la hora de inicio no estaba muy clara, con los sucesivos aplazamientos y tal. Pero bueno, sí, impresionante... Por muchos motivos. El primero que me llamó la atención cuando estaba ascendiendo, por ejemplo, era la poquísima presión atmosférica que había a una altura relativamente cercana, ¿no? A 20 o a 25 o 30 kilómetros de la Tierra, había una milésima parte o dos de la presión atmosférica. Entonces se había dejado ya casi toda la atmósfera por debajo. Me asiente con la cabeza, Juan. El 99% de la atmósfera estaba debajo de él. De la densidad del aire. O sea, la atmósfera era un 1% la densidad que tenemos aquí abajo. Esa circunstancia me impresionó mucho. Luego me gustó mucho también ver el cielo oscuro. Aunque me hubiera gustado que la realización o quien fuera nos hubiera dedicado una visión un poquito Derechos de imagen, Julio, derechos de imagen. Bueno, pero no sé, cuando se abre la puerta es igual. Cuando abre la puerta y se ve el cielo negro arriba... Sí, es una buena ocasión para... ver desde esa altura cómo se ve el cielo. Me imagino que vosotros lo veréis, lo llegaréis ya a ver algo más oscurecido de lo que se ve en la superficie, ¿no? No, el único efecto interesante es el de la globalidad de la Tierra, ¿no? La forma esférica, pero no se ve realmente. No, bueno, nosotros subimos a 4.000 metros, a 12.000 pies es lo que se salta normalmente. Sí. Yo he llegado a saltar a 5.800, mi salto más alto. Y... no hay ninguna diferencia. En realidad es una altura mucho menor que vuelan los aviones comerciales, que sabéis que están en el límite entre la troposfera y la... 34.000 pies, 36.000 pies. Unos 12.000 metros o así. O sea, nosotros saltamos más bajo porque a partir de 5.000 metros se necesita oxígeno. Y claro. Es otro tipo de salto, ya más tecnológico. Uh-huh. Bueno. Pues eso, bueno, eso. ¿Y los cometas que... meteoros que entran, que podemos recoger si llega algo y podemos... Julio, ¿por dónde dice? Sí, en lo que se... La definición de meteoro es la luz que desprende la partícula en cuestión cuando entra en la atmósfera de la Tierra y se quema, coloquialmente. Normalmente, a unas alturas de entre 70 y 50 o 60, 70, 60 kilómetros por ahí, es cuando se ven estos brillos. Ah, bueno, o sea que a 40.000 metros todavía estaba... de algún modo protegido, ¿no? Estaba por debajo, sí. Los meteoros enseguida se queman, no por el rozamiento, sino por el frenado, el freno que ejerce la atmósfera. Ajá. Pero me gustaría hacer un comentario sobre la Estación Espacial Internacional a propósito de esto. Se frenan simplemente, no se queman por el rozamiento. Al frenar, la energía cinética que llevan se transforma en calor. Vale. Se transmite a las partículas de que... Y por eso literalmente se queman. El proceso dura unos segundos. Si hubiera alguno mucho más grande que sobreviviera a ese proceso, simplemente se enfriaría, se detendría, se enfriaría y caería como si lo hubiéramos arrojado desde allí con la mano. Es decir, no llegan a la Tierra, salvo que sean muy grandes y por lo tanto serían destructivos, no llegan a la Tierra más que cayendo, literalmente. Desde el momento en el que se apagan, caen. Los que llegan, la inmensa mayoría, por supuesto, no llegan, se quedan allí. Lo cual es de agradecer a la atmósfera, ¿no? Bueno, al final llegan en forma de polvo, ¿eh? Sí, pero son varias las toneladas de material que caen, no recuerdo exactamente, al mes o al año, pero es una cantidad que cuando la conocí me pareció importante. Bueno, queríamos comentar la noticia de actualidad de esta tarde para los amantes de la ciencia ficción, ¿no? Porque pudiera ser ciencia ficción. Esto es ciencia. Pero es ciencia, ¿vale? Pero pudiera ser ciencia ficción. O hace unos años quizá lo hubiera sido. Un planeta con cuatro soles, Julio, ¿a ti qué te parece? Bueno, me parece muy interesante. Sobre todo por el proyecto. Uh-huh. El proyecto este colaboran gente normal, ni siquiera hace falta que sean astrónomos aficionados. Por lo visto, la satélite Kepler recoge muchísima información y necesita ayuda para ser procesada. Mediante un programa, sino visualmente. He estado repasando las páginas de esta gente. ¿Oh, sí? Y lo que ofrecen son simplemente unas curvas de luz. Las ponen allí. Una curva de luz es una gráfica, ¿no? Una gráfica con diferentes medidas hechas a lo largo del tiempo. Y se trata de que visualmente los interesados pues identifiquen ciertos patrones que podrían corresponder con la presencia de un planeta transitando en ese momento por delante de la estrella. Sí, porque de esto vosotros en la lista también habláis de vez en cuando, ¿no? Porque la lista, aunque sea Mecometas OBS, de observadores de cometas o... Cometas OBS, vale. También, de vez en cuando, también os zambullís en el mundo de los exoplanetas, ¿no? Sí, sí, aunque digamos que esta es nuestra actividad colegiada, ¿no? El tema de la observación de cometas. Pero bueno, los miembros individualmente o en otros grupos, pues se dedican a hacer otro tipo de observaciones. Y entre ellas está una que es realmente impresionante, como es esta, es la observación de planetas transitando por otras estrellas diferentes del Sol. Es impresionante porque el descenso de luz, la sombra que provoca el planeta sobre la estrella, es realmente pequeñísima. Uh-huh. Y es sorprendente que con nuestros medios, uh-huh, telescopios relativamente pequeños y cámaras también baratas, uh-huh, en estos momentos, sí, luego podemos profundizar un poco. Caras cuando te las compras, pero baratas cuando te duran 10 años. Claro, vale. Sí, calidad, son cámaras de calidad. Entonces, pues es impresionante que con esos medios se pueda detectar este tipo de fenómenos. Una bajada de brillo pues realmente imperceptible, vaya, prácticamente imperceptible, salvo para estos aparatos. Bueno, y es indispensable para vuestra actividad el software que propiamente os habéis ido elaborando con el paso de los tiempos, del tiempo, ¿no? Sí, es interesante. El nuestro, concretamente, el programa que utilizamos para hacer las medidas, en realidad responde al criterio que elaboramos hace ya mucho tiempo sobre la concepción de estas medidas. ¿Cómo queremos medir? ¿Cómo creemos que se debe medir? Bueno, empezamos y no había nada, no había nada establecido y bueno, cada uno hacía lo que le parecía y los resultados eran tremendamente dispersos. Una vez decidimos, a base de debates, a base de, en fin, muchas discusiones, cómo queríamos medir, pues plasmamos ese método en un programa, en el programa que utilizamos para hacer las medidas. Uh-huh. A ver, no tiene más que esa función. Bueno. En realidad primero está el método y luego se implementa en el programa. Bueno, ¿programado? ¿Se puede saber el lenguaje? Sí, está programado en Delphi, que es un heredero del Turbo Pascal, que es uno de los pocos lenguajes que hace 20 años, cuando empecé a aficionarme, pues tenía ciertas condiciones para escribir programas medianamente complejos. Te obliga a estructurar, a dividir las tareas, etcétera. Entonces, cuando tienes las ideas claras, es muy fácil de desarrollar. Está muy bien. Bueno, pues tenemos un buen ejemplo también de la aplicación informática a la astronomía de aficionados siempre también, ¿eh? Yo me decir, y sobre todo hay muchos programas, los cálculos, tiene Fortran, tiene C, C++, tiene un montón de lenguajes. Claro. Todo aquello que, la herramienta que te sirva para hacer cálculos. Yo Visual Basic un poquito. Y pues ya. Y no me saquen. A ver, yo creo, que ahora mismo se puede hacer cualquier cálculo con prácticamente cualquier programa de los que, cualquier lenguaje de los que hay. Lo que pasa es que cuando yo empecé no pasaba eso. Teníamos el BASIC, que era una longaniza de código sin estructura, pues eso sí era imposible hacer cualquier cosa de un tamaño moderado, porque enseguida perdías el control. Y el Pascal, en cambio, pues vas dividiendo hasta tener trozos pequeños que se programan con inmediatez, ¿no? Ahora no, ahora el panorama ha cambiado mucho, pero bueno, yo sigo fiel a mis costumbres. Y sobre todo no me apetece empezar de cero con otro lenguaje. No, es que, ¿para qué perder tiempo a aprender cosas cuando lo que tienes te funciona, no? Sí, sí, más o menos. O sea, probablemente habrá algunos lenguajes con mayor potencia, pero no sería el caso prácticamente volver a empezar. Bueno, Julio, vamos ya, agotamos nuestro tiempo para esta charla, que está muy amena, muy interesante. Yo creo que podemos volver a citarnos en otra ocasión más adelante, de aquí a no muchas semanas, si te parece bien. Me parece muy bien, encantado. Y aprovecharemos también para ya hablar alguna cosita más concreta acerca de la actividad cometaria. Que sí, porque yo creo que los cometas han dado siempre mucho juego. Tienes, además, contacto con autoridades, reyes, actores. Oye, para venderlo, tú imagínate, antes, antiguamente los astrólogos vendían los cometas. Hay una previsión para 2013, un pequeño apunte, se ha oído por ahí. ¿Nos puede romper un poco sí, ese...? Sí. A ver, es todo muy provisional. Hace unas semanas se descubrió un cometa que ahora está a una distancia similar a la de Júpiter. No en la dirección de Júpiter ni en el plano orbital de Júpiter, vale, pero más o menos la distancia sí. Uh-huh. Los primeros cálculos orbitales parece que se trata de un cometa nuevo, un cometa que visita el sistema solar interior por primera vez, porque viene con una órbita hiperbólica, en fin, cosas que podremos desarrollar efectivamente en futuros programas si nos interesa. En cualquier caso, las primeras observaciones, teniendo en cuenta el brillo al que se encuentra en estos momentos, y las posiciones, la cercanía que va a alcanzar con relación al Sol y con relación a la Tierra, las primeras previsiones hablan de un cometa extremadamente brillante. Las mejores, las más optimistas, dicen que puede ser tan brillante como la Luna llena. Bueno, eso es muy aventurado, quizás. Eso, ¿no? Es fuerte, ¿no? Eso es muy aventurado. A veces las previsiones a veces se cumplen y otras veces no. Por lo tanto, se irán afinando a medida que pase el tiempo y hagamos más observaciones. Vale, luego, de momento está siendo... ¿Qué magnitud anda ahora? ¿Se puede...? Aproximadamente magnitud 18. 18, o sea, que está ahí... Empieza a estar al alcance de nuestros telescopios. Claro, es lo que te iba a decir, que está en el límite de aficionado. Sí, vale. Así es. Vale. Venga, pues estaremos atentos. ¿Qué designación tiene? ¿La tienes ahí? La tengo... Es sí, un S, ¿no? S1 algo me suena a mí. Me cuesta un momento. Los cometas se designan, mientras lo compruebo, con un primer número que es el año. Sí. Y después unas letras que responden al orden dentro de cada quincena. Y dentro de cada quincena el orden. Este en concreto, la denominación es C, de cometa. Uh-huh. Cometa no periódico. 2012 S1. S1, buena memoria, y mira que lo leí hace ya... No, lo estoy viendo. S. Ese es el designación de la quincena, empezando por la A del 1 al 15 de enero hasta ahora, y el 1 es el primero de esa quincena. Es decir, no es nada extraño, tiene un sentido muy concreto. Sí. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias, y lo dicho, yo creo que tenemos ya un compromiso para futuras semanas. Y que siga cazando cometas. Eso es, sí. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Si te preguntan, ¿qué escuchas? Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. Radio San Vicente. No lo dudes. Radio San Vicente, 95.2. Cada día somos más. Bueno, tengo abierto el chat de radiosanvicente.com. Recordad que el programa es en directo, que tenemos en radiosanvicente.com un chat que cualquiera puede entrar, pone un nombre de usuario y puede hacernos preguntas. Preguntaba a Pastor Galáctico si que se espera que para los observadores visuales que pudieran qué se espera de los observadores visuales del cometa Ison. No sé si se refiere al que estábamos hablando, probablemente sí. Es una pregunta para Julio, pero bueno, lo acabo de leer. Me imagino que se refería a este cometa. Vamos a hablar ya de lo que del tema principal, que me sabe mal, Juanjo, que te está gustando, estoy escuchando, pero escuchando cosas muy interesantes, sí. También a nosotros nos gusta también conocer, bueno, paracaidismo en Alicante. Hay muchos aficionados al paracaidismo. Pues Alicante es bastante potente en paracaidismo. Tenemos la selección valenciana de paracaidismo, es alicantina, que hemos ganado tres años seguidos el campeonato autonómico. Y el año pasado tuvimos la medalla de bronce del campeonato de España, o sea que hay nivel. Dentro de lo que es el paracaidismo, que a lo mejor en toda la comunidad valenciana pues hay 40 licencias. Vale. O sea, que somos pocos, pero de los pocos que somos en Valencia, en Alicante hay poderío. ¿Me equivoco si el paracaidismo es una afición o un espectáculo que hay que vivirlo y es muy difícil de verlo, de observarlo como observador? Como observador se pueden ver las filmaciones, la caída libre desde el suelo, son puntitos que se mueven. Cuando tienes suerte y estás en una gran formación, pues puedes ver un poco más. Pero las filmaciones son muy interesantes porque todos los saltos son filmados ahora ya con estas cámaras pequeñitas. No, HD. El que salta sin cámaras porque... Todo el mundo va con cámara, claro. O sea, tienes filmaciones subjetivas dentro de la formación, la filmación del cámara que está un poco más lejos de la formación y filma a todos. Y incluso hay gente que lleva varias cámaras, o sea, que bueno, en el cuerpo. Así que eso es lo interesante. Bueno, y una pregunta. Yo siempre voy por el dinero. ¿Es un deporte caro? Bueno, dentro del conjunto de los deportes aéreos no es demasiado caro. Claro. Pero volar es caro. Volar es caro. Sí, es un poco caro. O sea, es difícil, es que lo más costoso es subir. Claro, porque tienes que coger una avioneta. Tienes que pagar un avión. Sí. Y luego todos los peros que lleváis para... Sí, el equipo tampoco es muy barato. En general lo que ha ocurrido es que ha aumentado el precio, pero ha aumentado mucho la seguridad. Cuando yo empecé hace 23 años... saltabas con un cachivache que había en el club, lo cogías allí, te lo montabas con trozos de otro, y eso prácticamente no te costaba dinero, y el avión era del club, cedido por el ejército, subía muy poco, pero era muy inseguro, y ahora es más caro, pero más seguro. Oye, ¿quién nos revisa los paracaídas? Bueno, uno mismo se pliega su paracaídas principal, el paracaídas de reserva, sabéis que llevamos dos, lo tiene que plegar un instructor cualificado, como mínimo una vez al año, y cada vez que vas a una zona donde no has saltado ese año, te hacen una revisión de la tarjeta de plegado y de tus documentos, de tu libro de saltos y demás. Sí, porque el auxiliar no se despliega siempre, ¿no? Simplemente cuando... Casi nunca, afortunadamente. Es buena señal, ¿no? casi nunca. No, porque siempre veo, sobre todo en las películas, que el de atrás es el que te mira allí, que tienes bien atado la cosa, bueno, sí, y que no has cogido la mochila del bocadillo. Una vieja costumbre es revisarse unos a otros antes de entrar en el avión. No es realmente imprescindible hacerlo, pero eso es una especie de acto amable, ¿no? De acto solidaridad entre vosotros. De solidaridad, sí. O si ves algo que te llama la atención, pues se lo miras y le dices o se lo apañas. Bueno, ¿qué te ha parecido tu opinión también? El salto de Félix Ha sido impresionante. Realmente ha sido una hazaña. ha tenido una gran repercusión mediática para mí como vocal de la federación que también soy de paracaidismo. Lo más interesante es la promoción de este deporte aéreo, ¿no?, que se ha hecho. En realidad el salto, desde el punto de vista tecnológico, no añadía mucho más al que se hizo hace 50 años. Tampoco tenía la peligrosidad que se ha dicho en algunos medios, ni la dificultad que se ha dicho. Bueno, no tenía peligrosidad, pero verlo los primeros 40 segundos o primeros... Sí, esa barrena que cogió el hombre. Cómo giraba y al día siguiente, el lunes, que salieron las imágenes desde la cámara. Subjetiva, sí. Vamos. Bueno, sí, realmente tenía un cierto peligro, pero hay que pensar que esto se hizo hace 50 años, cuando la tecnología era mucho menor. Y que se han hecho pruebas exhaustivas del traje, de la cápsula, del globo. Se ha tenido este hombre equipado a bajas temperaturas, a baja presión, y se ha hecho una gran preparación del salto. Yo creo que ha sido más de seguridad. En la barrera del sonido, ¿eso también se tenía experiencia? Ha sido la primera vez que se ha batido, se ha atravesado la barrera del sonido en caída libre, eso es cierto. Sin ayuda mecánica. Sin ayuda de un aparato más complejo, ¿no? Sin estar dentro de una nave o de algo más complejo. Pero hay que decir que no es lo mismo atravesar la barrera del sonido a baja altura, en la troposfera, cerca del suelo, que atravesarla en altura. El sonido no se transmite a la misma velocidad, cambia la velocidad según la densidad. Y entonces el sonido a las alturas en las que lo atravesó es mucho más lento, porque el aire es muy poco denso. De hecho, se le notaba en la voz también, ¿no? En las comunicaciones, de algún modo, ¿no? Bueno, él estaba dentro del traje presurizado, o sea que él realmente, su cuerpo no estaba a baja presión, porque él estaba dentro de un traje presurizado. Lo que quiero decir es que ni es a la misma velocidad ni tiene las mismas consecuencias atravesar la barrera del sonido a baja altura que a alta altura. Yo creo que la peligrosidad no estaba tanto en la atravesar la barrera del sonido, sino en la propia velocidad y en la falta de densidad del aire, que hace muy difícil recuperar la posición si se está en una barrena. Bueno, pero al final enseguida la experiencia ha sumbrado aquí, ¿no? Tardó más de un minuto en recuperarla. Cuando nosotros saltamos de 4.000 metros, si entramos en una barrena, cambiando la posición del cuerpo, se puede recuperar una posición de caída estable en relativamente poco tiempo, porque el aire es muy denso y responde muy bien a los movimientos de tus brazos y tus piernas y a la posición de tu pelvis y de tu columna. Pero en la altura que él estaba, él no tenía motor, como a veces decimos. Motor es que si tú estiras un brazo, ese brazo te da una proyección de tu cuerpo hacia un lado, porque el aire choca contra él y te frena hacia ese lado. Y tú puedes cambiar tu posición rápidamente. Y es como si fuera remando en el mar. O sea, efectivamente. Con los remos llevas. Si tú vas en una barca y metes el brazo en el agua, verás que viras rápidamente porque hay un choque. Donde él estaba volando, prácticamente no había aire y por lo tanto un cambio de posición, aunque no podía cambiar o cortar su barrera, ¿no? Es un poco lo que pasa también cuando salta de un globo de base. Al principio no tienes motor, porque como no tienes velocidad, el aire no cambia tu posición. Y si estás dando una vuelta, hasta que no la acabes, no vas a poder cambiar. Es muy interesante. Y luego, el tema de la toma de tierra, imperfecta, ¿no? La toma de tierra no tenía mayor problema. La verdad es que comido, es decir, más limpia imposible, ¿no? Decir. Realmente tomar tierra no es complicado. Con un paracaídas cuadrado, si tiras un poquito de mandos a 2 metros del suelo, como estaba él, cambia la posición de la vela. Sabéis que estos paracaídas son como un ala que vuela, que tiene, obedece al principio aerodinámico. Y entonces lo que se hace es que el paracaídas es un ala que está un poco inclinada hacia adelante, hacia abajo, por la parte de adelante. Cuando se tira de los mandos, se pone horizontal, sube un poco hacia arriba, y entonces conviertes tu velocidad en un poquito de sustentación, subes un poco y llegas al suelo perfectamente. Pero esto no tiene mucho mérito. Es explicarlo así. Todo eso con el reloj, que contrarreloj. Oye, cualquiera de nosotros que tenga el valor de decisión, es decir, ¿en cuánto tiempo estaría una persona media, vale? Por ejemplo, Andrés. Bueno, cualquiera de vosotros y quien quiera puede saltar en paracaídas cualquier día con una preparación de unos 15 minutos No me lo pongas tan fácil. No me lo pongas tan fácil. Y nada fácil. Más. Me estoy refiriendo a un vuelo biplaza en el que saltas atado... Con otra persona. A un instructor, un experto. Eso no tiene ninguna dificultad. Puede hacerlo cualquier persona desde los 14 hasta la... No hay límite de edad. Y hay algunas limitaciones sobre la estatura y el peso. Pero lo puede hacerlo cualquier persona. La instrucción es muy básica. Porque lo único que tienes que hacer... es no estorbar demasiado al instructor. O sea, no tienes que hacer nada. Vale. Preparación psicológica. Eso es importante también. Bueno, la preparación psicológica es importante para la gente que salta sola, no para la gente que salta en mi plaza, y supongo que también para Baumgartner. La preparación psicológica consiste en automatizar los movimientos, hacerlos muy automáticos. Sabéis que aprende el córtex, pero cuando el cerebelo automatiza los movimientos, entonces lo que hay que hacer es dejarle hacer a él, ¿no? Y entonces, y luego es muy importante enfrentarse con el miedo, no negarlo, reconocerlo. Yo todos los paracaidistas que conozco, incluido este hombre Félix Baumgartner, creo que también tienen miedo, lo reconocen, lo dicen, pero conviven con él, dialogan con él. No se trata de no tener miedo, sino de establecer un diálogo constructivo con él. Ya. Qué fácil es decirlo. Seguro lo estás diciendo, oye, ahora mismo no es de noche, ¿no? Porque eso hay que hacerlo de día, ¿no? De día, sí, hay que saltar de día. Sí, para lo menos para ver dónde cae. ¿Nocturno? No, hay saltos nocturnos también, ¿eh? Hay saltos nocturnos, pero son mucho más complicados tecnológicamente y se hacen muy poco. Yo no he hecho ninguno. Saltos al atardecer, al ocaso, al sunset y al amanecer, pero así con ya que se está haciendo oscuro. Pero de noche cerrada hay que llevar luces, hay que llevar altímetros que llevan luz, hay que llevar luces para reconocerse cuando saltan varios juntos, y la zona de toma tiene que estar iluminada, claro, porque hay que ver el suelo para tomar. ¿Y tienes que tener permiso? Bueno, puedes hacerlo en una drop zone, ¿eh? En una drop zone, en una zona de saltos. ¿Ah, sí? Lo puedes hacer porque el permiso, la federación no tiene por qué darte permiso para esto. Y una... El permiso para saltar básicamente es un NOTAM que te permite subir a altura. Vale, un NOTAM creo que ya es un término que hemos utilizado alguna vez en el programa. Sí. Es una Notice to Airmen. Sí, es un espacio aéreo, una reserva del espacio aéreo. Vale, es... Concretamente. Perdón. Entonces las zonas de saltos lo tienen permanentes. Si quieres saltar en otro sitio tienes que pedirlo. Aviación civil. Aviación civil lo da, bueno, en concreto creo que es un organismo militar, pero hay que pedirlo. Es una cosa que se publica mundialmente. Sí, bueno... Sobre todo ya no es para que se sepa que va a saltar, sino también para evitar que alguien circule. Claro, para que esté ordenado, organizado el espacio aéreo. Para que se sepa que hay allí gente y que un avión comercial no se lo lleve por delante. ¿Qué zonas tenemos de salto en la provincia? En la provincia ninguna. Así estamos, ninguna. Está ocupada el espacio aéreo. Se saltó en mucha miel muchos años, pero en la actualidad no se puede saltar en mucha miel. No tiene mucho interés el aeródromo por hacerlo, y en la proximidad del Altez representa un problema, porque ahí tiene que estar torre regulando continuamente. ¿La montaña tampoco? La montaña no es ningún problema. Es un problema el NOTAM y estar pegado al CTR. Sabéis que el CTR es el espacio básico de un aeropuerto en el que no se puede volar con nada. ¿Por Pinoso? En Pinoso podría ser, bueno, pero está muy cerca. Si haces el aeródromo estaré encantado de saltar, porque no hay aeródromo. Hay que salir desde Muchamiel o desde el Altez, sí. Llegar allí. Oye, y no, con todos estos aeropuertos que hemos hecho en España, que tenemos más que el resto del mundo, ¿no regalan ninguno? Bueno, resulta que España es un país bastante burocrático, y estos aeropuertos se han hecho para aviación comercial y no se pueden utilizar para aviación deportiva. Nos encantaría, el de Castellón está ahí parado. Y tiene una pista de varios kilómetros. Millones de euros que nos cuesta al mes, ¿no podríamos aprovecharlo para que vosotros... Sería fantástico. Y sacaros a vosotros el millón. Siempre. Es que tenemos cosas ahí que se van a estropear, porque claro, cuando... Si alguna vez se pone eso en marcha, va a estar estropeado, ¿no? Después del salto de este de casi 40 kilómetros, ¿qué sería lo siguiente? Ya. Bueno, lo siguiente sería subir más. Bueno, yo estaba tentado... del siguiente, desde la estación espacial. Yo estaba tentado de preguntar a este hombre cuyo nombre no recuerdo. Julio, que con tanta sabiduría ha estado hablando, si él creía posible una reentrada real, o sea, a partir de más de 100 kilómetros, de una persona con un simple traje. cuando contaba cómo se desintegran los objetos que pasan esa zona, que eso sí que es reentrar. Y yo creo que eso es lo siguiente, que la gente se pudiera escapar de la estación orbital. Chicos, sin de nada. Ese modo, ¿no? Que se declara un incendio y dice, como bueno, la rata, salgamos de aquí. Corrible. Sin nada, sería fantástico, yo me apuntaría. No, pero es que el tema debe ser, aparte del traje, porque se va a calentar, es que no se... el calor no se transmita al gusanito que va dentro, ¿eh? Porque claro, si tú pones a 500 grados en la superficie, le llega al hombre que está dentro, muere como una salchicha, ¿eh? Sí, no sé, supongo que hay muchas dificultades para hacer eso, ¿eh? No creo que sea. A no ser que sea un traje de estos con cerámico, como las lanzaderas que ha habido, ¿no? Luego, la tecnología que se ha empleado en esta ocasión, comentabas que no era muy distinta a la que se empleó hace 50 años. Yo creo que no me he documentado exhaustivamente, bueno, pero creo que se ha añadido tecnología desde el punto de vista electrónico, desde claro, luego. Eso, las comunicaciones de también, ¿no? Comunicaciones, aparatos de medición. La imagen alta definición, que eso también. Sí, bueno, pero eso es. Claro, pero no, eso no cambia las condiciones en las que se puede realizar el salto. 3.000 metros o 4 o 5.000 metros más no cambian mucho porque no cambia tampoco la zona de la atmósfera. Cuando abrió el paracaídas, ¿a qué altura estaría aproximadamente? Bueno, lo he estado mirando hoy, parece que abrió en unos 1.500 metros. La cuestión es por qué tardó no, mucho. ¿Por bueno, qué perdón, no batió la... Por 10 segundos. Por el tiempo, si saltó más alto y abrió a la altura que tenía que abrir. Para mí es un poco misterioso, pero mi hipótesis es que la barrera en la que entró hizo perder la altura más rápidamente. Y luego una cuestión también polémica sobre este salto es porque él no sacó un drog. Un drog es un paracaídas más pequeño, redondo, que estabiliza la posición y se usa, por ejemplo, en estos saltos tándem que os he invitado a hacer hace un momento. Es un paracaídas que frena tu velocidad de caída, pero no mucho. En el caso de los saltos tándem, pasas de 200 y pico a 180, por ejemplo. Ajá. Y él llevaba este paracaídas, pero no lo abrió. Yo no sé muy bien por qué no lo abrió. Ha dicho que no lo necesitaba. No sé si temía que si lo abría no se fuera homologado su récord, puesto que ya es un paracaídas en cierto claro, modo. Puede ser. Si él hubiese sacado el drog, seguramente habría batido el récord, porque habría bajado más despacio. En todo caso, bueno, aunque no batiera, eran cuatro. Batió tres. Sí. En cierto modo también yo creo que sirve un poco también de reconocimiento para quien ha estado apoyándole durante toda la recta, sobre todo la recta final de su preparación, que es el que hasta este pasado domingo ostentaba el récord, ¿no? Este hombre americano. Sí, que además era el que le transmitía las instrucciones. Sí, además una lista de chequeo impresionante, ¿no? Sí, que iba diciendo... Sí. El 21, abres el no sé qué, 22, tierras no sé cuál. 20. Es muy, muy importante porque eso seguro que le daba una gran seguridad y una gran tranquilidad. Sí. Perdona un momento, y otra cosa. El tamaño del globo en la Tierra tenía un tamaño. Cuando subió a los 30.000 metros, ¿qué tamaño tenía el globo? Tenía el tamaño máximo que podía tener porque se expande el helio. Lógicamente, el helio está a la misma presión. Como no hay presión atmosférica, se expande. Eso también ya llama mucho la atención, ¿no? Se hablaba mucho del grosor del globo que le subía, que era del orden de micras, ¿no? El espesor del ¿micras? Sí, era un tipo de poliestileno, creo. Que debe ser que incluso los operarios que lo manipulaban usaban guantes de algodón para no, con las manos, que no se, pues una uña pudiera romperlo. ¿Micras en la Tierra? Perdón, micras, 0,002 milímetros. 0,02 milímetros. O 0,02, creo que era recordar. Entonces son 2 milímetros. ¿A milímetros? Sí, milímetros. Por ahí andaba. ¿Y cuando llegaba arriba, qué espesor tenía la pared? No sé, yo creo que el diámetro del globo. Hablaban de varios cientos. Decían que uno de los récords era que era el globo de helio más grande que había volado. Porque claro, de momento la presión dentro se mantiene porque no hay fugas. Uh-huh. Y si arriba no hay presión atmosférica, el globo se dilata más. Sí. Hasta ciento y algo metros llegó a coger de altura. De hecho, creo que estaba en el límite de que si seguía subiendo mucho, explotaba. Explotaba, ¿no? Bueno, creo que Estaba aquí viendo... Con un amigo Juanjo, ¿no? Sí, estoy siguiendo que un siempre poco... que parece que iba a tener mucho tiempo y si nos saluda va a tener suerte, ¿no? Precisamente estaba hablando porque me he equivocado de número de teléfono a poner en el guión. ¿Qué, bueno, qué barbaridad, todos los días poniéndome y te equivocas. Le estaba pidiendo a Juanjo que me diera el número. Y bueno, no tengo aquí, pero quedan 6 minutos, yo creo que podemos terminar de... Bueno, yo quiero apuntarme a esto del paracaidismo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo te aconsejaría que mandaras un correo electrónico al Paraclub de Alicante, al Club de Paracaidismo de Alicante. Dame la dirección. Digo, la dirección es Paraclub, P-A-R-A-C-L-U-B, Paraclub Alicante, todo seguido, @ono.com. La página web es la misma, www.paraclubalicante.com. Y ahí tenéis toda la información si queréis. O sea, saltar. Que yo te mando un correo y digo, oye, a mí me gustaría practicar paracaidismo. Y haces una caída libre de 1 minuto este fin de semana. Bueno, eso más para despacio. Nosotros. Más despacio, ¿no? Caída libre, ¿no? Espero que no me diga mi mujer. 1 minuto no está mal. 5 minutos estuvo Garner. Un minuto no está nada ¿cuánto mal. ¿Cuánto es? Eso, ¿en altura cuánto sería? Salimos a 4.000 y abrimos a 1.000. A 1.500. El tándem abre un poquito más alto. Un minuto 1.500. Puede ser mucho tiempo, ¿eh? Un minuto en caída libre se nota, se hace largo. Se tiene que hacer largo. Tú te imaginas allí, oye... oye, que Juanjo, que llevamos 30 segundos nada más. Se tiene que hacer y largo. Nos acercamos a la Tierra. Sí, sí, sí. Tiene que ser largo. Tú calcula las películas de James Bond, ¿no? Que hace James Bond en 1 minuto. Luego, a mí me ha hecho gracia alguna vez, creo que no hace mucho tiempo, un par de meses o tres este verano, vi una noticia de una octogenaria que se había decidido hacer un salto no sé cuál. Oye, que en el último momento dijo que no. Saltó, casi se le casi sí, había un vídeo de YouTube que ha corrido mucho. Eso fue un error del instructor. Por obligarla. Bueno, no, porque no había ajustado bien las bandas de la parte de abajo. Lo que ocurre con estas cosas es que cuando alguien comete un error se difunde mucho. Mm. Pero hay que decir que se hacen miles de saltos cada mes en España de biplaza. Y bueno. suelen cometer errores que es muy seguro. Es el salto más seguro que hay, donde más se cuida la seguridad, en los biplaza. Sí, por el peso también. Que... Por todo, porque pues es nuestro escaparate y es, dicho sinceramente, de lo que viven la mayor parte de las zonas de saltos. ¿Hacéis bautismos? ¿Te refieres a saltar tú solo? No, bautismo de tándem. No, tándem vas tú y lo contratas y saltas, no hay ningún problema. Siempre, casi todo el mundo lo hace por primera vez y es un bautismo. ¿Y cuánto tiempo puede estar uno saltando solo? Depende de la preparación de cada uno. ¿Cuánto tiempo te refieres a para años poder saltar o... solo? El curso dura unos 7 días. A veces, en menos, en 3 días se hace, son 7 niveles. Si los pasas, hay gente que en 3 días los pasa. Se puede, perdona, yo sigo entiendo por lo mismo. Yo ya estoy decidido, me sale caro esto. ¿Se puede preguntar? ¿Te puedo preguntar? Sí, sí, el precio está, yo como no... No te digo, oye... Unos 200 euros. 200 euros... Oye, vale, pues es un buen regalo de cumpleaños, Yo se lo voy a regalar a mi mujer. Sí, cariño, te regalo un salto. Y te lo devuelve. ¿Y qué hace? Y me lo devuelve. ¿Y qué hace? Se queda viuda. Si quieres que no sobre el paracaídas es un poco más caro. Ya eso en antena no lo podemos decir. No, por favor. O sea, que me esté escuchando y esta noche no cené. Era broma. Bueno, Juan José Molo, secretario del Club de Paracaidismo Deportivo de Alicante. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Espero que te hayas pasado bien un rato. No hemos hablado de ciencia pura y dura, pero hemos dejado algunas pinceladas. ¿No te parece poca ciencia lo que es tirarse desde 4.000 metros y decir, Dios mío? ¿Y desde 40.000? Bueno, 40.000 eso ya solamente se ha tirado uno. Estamos hablando de las cosas reales. Oye, lo que tenéis que luchar es por algún aeropuerto de estos que están baratos. Ahora tiene que estar barato. A ver si nos oyen los dueños de mucha miel y nos dejan saltar. Sí. Israel, hay que hablar con Israel. A ver si te lo traemos un día, lo engañamos. Muchas gracias. Bueno, caballeros, dejamos paso a los compañeros de Fuera de Series, programa magnífico que hace recorrido a todas las series de televisión. Nos emplazamos en 7 días aquí, en el Cinturón de Orión, en Radio San Vicente. No tenemos fiesta, ¿no? Tenemos una lluvia de estrellas, me ha comentado Juanjo a través del chat de la radio. El día 21 de octubre es el máximo. Me ha dicho el nombre de las Orionidas, no puede ser, ¿no? Orionidas. A ver, tenía yo por aquí. No lo encuentro, está aquí en el chat. En el chat de la emisora ha dejado el nombre de la lluvia de estrellas. Sí que sé que son restos del cometa Halley, que la Tierra va a pasar por donde dejó sus restos el Halley. Pero bueno, que estos días tenemos alguna lluvia de estrellas. Y muy poquito, en 7 días, aquí de nuevo, en el cinturón de Orión. orion@radiosanvicente.com. Estamos preparando una nueva página web. De momento, cinturondeorion.com es la referencia. Así que en próximos días nos pondremos al día con los programas que vamos subiendo en la página. Así que un poquito de paciencia y que sepan que mientras está la plataforma iVoox, gracias a los compañeros de Misterio de la Ciencia. Un abrazo, hasta la semana que viene.